¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El tecladista británico y pianista Bill Lawrence es uno de esos músicos muy polifacéticos que ha desarrollado una carrera tanto como solista, enorme carrera como solista, en trompetista de piano, acompañado por, entre otras cosas, por grandes bandas como la WDRB Band, la Metropole Orchestra, por ejemplo, en sus versiones en solitario, si tenemos en cuenta su actual conformación dentro de la enorme banda estadounidense de jazz fusión, la Snarky Puppy. Las dos caras de la estética musical de este enorme pianista y tecladista británico son dos cosas absolutamente diferentes. Sus incursiones dentro del colectivo Snarky Puppy, del cual forma parte ya de hace muchísimos años, con el cual ha ganado 5 premios Grammy, una relación de amistad con el co-líder de la banda Michael Legg, el bajista Michael Legg, que conocía al tocar juntos en una presentación de la banda del cantante Michael Solomon Williams en la ciudad de Leeds. La cosa es que en el tiempo que estuvieron girando con la banda allí en el norte de Inglaterra, forjaron una amistad que surgió de la invitación del propio Lee de invitar a Lawrence a formar parte del reciente proyecto del bajista Snarky Puppy. Eso fue por allá por el año 2006, y es así que Lawrence viajó a los Estados Unidos para grabar el primer álbum de la banda, The Only Constant. Por supuesto, después vendrían casi aproximadamente unos 15, 16 álbumes y 5 premios Grammy con la banda de fusión estadounidense Snarky Puppy. Obviamente esa es otra historia, nos interesa muchísimo más, por lo menos a mí me interesa mucho más la música que el pianista presenta, o la faceta musical que el pianista presenta en sus actuaciones fuera de la banda. Como decíamos hace un momentito, dos cosas absolutamente diferentes. En algún momento, en una larga nota que ofreció en su última presentación aquí en Buenos Aires el año pasado, da cuenta de que se siente muy cómodo, ¿no? Tanto en la formación en la Snarky Puppy como en su formación de trío y obviamente en sus presentaciones en solitario. El trío y el solitario le da la posibilidad de soltarse un poco más, no estar tan atado a las exigencias de tocar con una banda de aproximadamente 10 miembros. Él se siente muy cómodo, pero obviamente que todo el bagaje melódico, poético, desde el punto de vista musical, surge de sus presentaciones en solitario o en el trío. Affinity es el álbum que vamos a escuchar hoy, publicado por su propio sello, el Fleet Music, el 28 de octubre del año 2022. Es una cabal muestra de esta faceta poética, lírica, del gran pianista y tecladista Bill Lawrence. Escuchamos la primera parte de Affinity por Bill Lawrence, publicó Fleet Music el 28 de octubre del año 2022. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Thank you.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Affinity, del cual acabamos de escuchar la primera parte, es un álbum, si se quiere, de un estilo diferente, bien marcado, con respecto a sus anteriores álbumes en solitario. Esto es porque el pianista especialista en teclados electrónicos los utiliza muchísimo, tanto en sus formaciones de trío, en algunos trabajos en solitario, obviamente también como parte integrante del grupo Snarky Puppy. Pero este es su primer álbum en solitario en el que utiliza el piano acústico. Y él cuenta con respecto a esto: he querido hacer un disco en solitario de piano desde que tengo uso de razón. Tocar solo representa la libertad musical en estado puro y no hay otro escenario en el que me sienta más a gusto. Mi último álbum en estudio, Cables, habla de un álbum publicado en el año 2019. Iba a ser originalmente un disco de piano solo, pero pronto se transformó en algo muy distinto, con un sinfín de sintetizadores y pedales de guitarra. Esta vez estaba decidido a celebrar el instrumento en todo su esplendor, solo. Decíamos hace un momento en el arranque de nuestro espacio que estuvo en Buenos Aires por segunda vez en poco tiempo. La primera fue con el grupo, con el Snarky Puppy, y pocos meses después, esto es en junio, de mediados de junio del año pasado, se presentó en solitario. En una entrevista cedida a una publicación local, él comenta: la energía que existe en Sudamérica es verdaderamente increíble. Eso nos hace a los músicos tener una conexión con el público muy profunda, y por eso siento que cuando la música baja del escenario, existe una gran comprensión e interés por nuestro trabajo. En esta parte del mundo se comprende esa situación en un nivel mayor que en otros lugares. Creo que eso es por la pasión que se vive por aquí, algo que pude notar en otras actividades como el fútbol o el tango. No sé verdaderamente a qué se debe, pero Argentina lo tiene, y eso los hace diferentes. Es por eso que a los músicos nos gusta venir aquí, comentaba en aquella nota el pianista Bill Lawrence. Bueno, después hace referencia a su anterior presentación con el Snarky Puppy, algunas semanas antes, y esta vez con dos shows en trío. En el otro momento el pianista le pregunta sobre la agrupación, con la que lleva ya casi más de 20 años, qué es lo que le aporta a aquella formación. Y bueno, él comenta lo que comentábamos hace un momentito, en el arranque, esta cosa de que se siente muy cómodo y se siente incluido dentro de los dos grupos, dentro de los dos formatos, es decir, la enorme banda de 10 miembros de la Snarky Puppy y sus proyectos en solitario o en trío. Más adelante hace una reflexión sobre qué es lo que le brinda el jazz a su estética musical. Definitivamente creo que están sucediendo cosas muy estimulantes en la escena del jazz, con nuevos jugadores que aparecen. Por mi lado, todo pasa por la cruza de estilos, géneros, músicos, tecnología. Todas esas situaciones ayudan a borrar fronteras que en otros tiempos no eran vistas, sencillamente. Las nuevas generaciones, con el uso de la tecnología, tienen a su disposición accesos impensados en relación a otras décadas, aunque eso también tiene su lado no tan bueno. Por ejemplo, la escena de Londres del jazz crece constantemente, lo cual indica que hay muchos artistas, pero que también hay que saber encontrarlos. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Muy bien, así pasó Affinity por Bill Lawrence, publicó Fleet Music el 28 de octubre del año 2022, un álbum grabado en Londres en mayo del año 2022, grabado en los estudios Flint, propiedad del tecladista y pianista. La portada del álbum es un dibujo, una pintura, un acrílico de Michael Kidner del año 2001, muy linda tapa. Bueno, los reviews obviamente son muy, muy, muy elogiosos con respecto a su trabajo como solista, como líder de trío también. Decíamos, ¿no? Hace un momentito en el entretiempo y al principio, miembro fundador del grupo de jazz fusión Snarky Puppy, un colectivo estadounidense co-dirigido por Lawrence y Michael Lee. Se conocieron por allá en el 2006 en Gran Bretaña, momento en que el bajista estadounidense estaba de gira, tocaron juntos en un grupo, rodaron juntos, se conocieron, se hicieron amigos, y fue así que Lawrence recibió la invitación para grabar el álbum debut de Snarky Puppy allá por el año 2006. Todos los premios Grammy, que son 5, ganados por el pianista, corresponden a su participación dentro del colectivo Snarky Puppy. Como sucede con otros músicos, por ejemplo, se me viene a la mente, debe haber muchísimos más, pero recuerdo el de Bob Minzer, con su carrera solista fuera de los Yellow Jackets, un grupo con el que él también mantiene una relación de hace ya más de 25 años. Dos cosas absolutamente diferentes también, como en el caso de Lawrence, la música de Bob Minzer en los Yellow Jackets como fuera del grupo. Son absolutamente diferentes, yo siempre digo, no me canso de decirlo, es tan notoria la diferencia. Pareciera como que Bob Minzer se toma ese recreíto de estar con sus amigos, haciendo, a mi criterio, cositas menores con la ya alicaída banda Yellow Jackets, que supo tener un presente muy, muy prestigioso hace muchos años. Hoy ya no, la banda mantiene su estatus todavía, en activo quiero decir, pero lejos de aquella alta consideración, o por lo menos alta oferta musical que supo tener. Esto también a título personal se me ocurre que en el caso de Bill Lawrence estamos ante un caso similar. Él dice sentirse muy, muy cómodo, divertirse muchísimo. Obviamente son apuestas personales, pero en lo que se refiere a lo musical existen también un paralelismo a mi criterio entre las experiencias de Bob Minzer con la Yellow Jackets. La Snarky Puppy es una banda que no termina de convencerme del todo. Son divertidos, suenan bien, pero no es esa banda de fusión que rompe con todos los esquemas, ¿no? Bueno, gustos personales. Sea como fuere, Bill Lawrence mantiene esa participación dentro de la banda, obviamente por una cuestión de amistad con el bajista co-líder del grupo, además de sentirse fenomenal dentro de la banda y aprender mucho, según él comentaba también en aquella larga nota que comentábamos en el entretiempo. Bueno, de todas las ofertas del pianista y tecladista nos quedamos, obviamente, por lo menos, por lo menos yo me quedo con la propuesta tanto en trío como en solitario. Muy bien. Nos vamos a ir hasta nuestra salida en vivo de Alrededor de Medianoche de ahorita, dentro de pocas horas, el jueves próximo. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy, Ananda Merlo Controles. Ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias.